Unidad 14. Unit 14. Listening. Visitar museos. Escuche estas frases que contienen términos referidos a la visita de los lugares turísticos. Mary and Philip are seeing the sights in Rome. There are some American sightseers next to the church. I like sightseeing. Have you got my museum guidebook? Do they do guided tours of the castle? Ahora escuche el léxico para los diversos monumentos. Atención a los acentos. Collection. Chapel. Cathedral. Abbey. Monastery. Convent. Church. Palace. Stately home. Castle. City walls. Gardens. Zoo. Planetarium. Waxworks. Escuche estas mismas palabras incluidas en los nombres de algunos lugares famosos. Los primeros son de Londres. Los últimos cinco se encuentran en Nueva York. The Tate Gallery. The Wallace Collection. St. George's Chapel. Westminster Abbey. Buckingham Palace. Balmoral Castle. Kew Gardens. The Natural History Museum. The London Planetarium. Madame Tussauds Waxworks. The Metropolitan Museum of Art. The Guggenheim Museum. St. Patrick's Cathedral. Riverside Church. Prospect Park Zoo.